Buenas noches. Bienvenidos, esto es Sueños Orgiásticos, como no, otro programa de estos que hacemos nosotros aquí en Moncada Radio, otro miércoles. Yo soy Alex, como no, el presentador Alex barra el Uni, ya sabéis, es multiconocido, hay varios nombres. El presentador, locutor, llámalo XD, el programa Sueños Orgiásticos, el programa líder de audiencia de los miércoles por la noche, básicamente porque muchas veces es el único que se emite, y eso que también a veces falto, imagínate. Perdonad las molestias por estos prácticamente 4 minutos de retraso, pero me he tenido que pelear un poquito con el nuevo portátil que me han prestado para hoy, ¿vale? Un portátil muy bueno, HP, un netbook, bastante apañado, pero la conexión a internet no me iba hasta que no he activado la conexión por área local. Sí, a veces puedo parecer un poco torpe en informática, pero si además tengo que superar pruebas constantemente, como prepararme para diferentes equipos, pero bueno, es igual. Tampoco ha sido un retraso muy largo y como no ha sido grave, tampoco hay que hurgar mucho en la herida. Ese es el principal motivo por el cual no pude asistir la semana pasada y no pudimos hacer el programa Sueños Orgiásticos. No porque me peleara con la tecnología, sino simplemente porque no tenía a mi disposición ningún instrumento tecnológico portátil barra netbook con lo que hacer el programa. La pregunta que me podríais hacer, bueno, es por qué no te compras un portátil, ¿no? Me podríais decir ya. Sí, estamos en ello, pero la crisis es dura. Pero sí, no va a quedar más remedio porque al final voy a hacer el programa con 300.000 portátiles diferentes. Pero bueno, esperemos que la dueña del portátil habitual vuelva próximamente, pues, y no haya tanto problema. Bueno, aparte de eso, la espera quizá ha merecido la pena porque este programa puede que acabe convirtiéndose en normal, pero el programa de hoy no puede considerarse normal, como eran normales los de antes, en el sentido de que hay cambios. Hoy estrenamos el nuevo formato de programa, con el cual copresentaremos este programa Sueños Orgiásticos a distancia, porque vive en Madrid básicamente, con Estela. Para que os hagáis una idea, su función aquí será parecida a la de Irene de Punto Pelota, para los que veáis el programa, y para los que no, pues básicamente, bueno, hará más, y se le hará más caso, porque a Irene se le corta más todavía. Pero bueno, con nosotros estará Estela durante todo el programa, seguirá haciendo su sección, ¿vale?, como siempre, en la cual hablará hoy de Airsoft, una nueva práctica de moda, pero a lo que íbamos, estará para comunicarse con nosotros y hacer de vía entre nosotros y las nuevas tecnologías lo que diga la gente. Es decir, para decirnos si le han enviado algún correo, con alguna petición, alguna pregunta, algún comentario, etcétera. Para estará también en el Twitter, porque nos hemos modernizado. Ahora tenemos un Twitter, es twitter.com/orgiásticos. Utilizará el Facebook también para comunicarse con la gente y básicamente el Messenger, que por muy viejo que sea, siempre es el método que al final acabas utilizando siempre para comunicarte con casi todo el mundo a través de internet, pese a que para el Messenger hace falta conocerla, pero la verdad, la mayoría de los oyentes o me conocen a mí o a ella. Quiero decir, tampoco vamos a ir de sobrados aquí. El caso es que tenéis el Twitter, twitter.com/orgiásticos, el correo estela@orgiásticos.com, pero ahora lo comentaremos con ella otra vez, y la página web www.orgiásticos.com, en la cual pues ahora ya estamos empezando a colgar los programas anteriores. El último que hicimos, el de hace 2 semanas, ya está colgado. O sea que si lo queréis descargar o escuchar, pues lo podéis hacer. Mejor si puede ser no ahora, porque ya que estáis, pues escuchéis este, ¿no? Y aparte de esto, poco más que decir. Simplemente vamos a poner una canción después de la presentación de este programa y hablaremos con Estela. ¿Vale? Solo que decir para los despistados que hoy es 2 de febrero del año 2011 y que entiendo que pueda haber seguidores madridistas o culés que quieran ver el Real Madrid-Sevilla de ahora. Pero es igual, si el resultado lo podéis ver en el texto. Yo ya no sé qué hacer para que la federación no haga coincidir partidos de relativa importancia con este programa, pero es que no me hacen caso. Entonces, no tengo mucho peso yo ahí, no puedo hacer gran cosa. Parece un boicot, la verdad, para un programa de éxito, pero no sé si este sería el caso. El caso, en todo caso, es que ahora hablaremos con Estela, nos comentará un poquito más eso, y también, se me olvidaba, tenéis otra vía de comunicación, que es el número de teléfono, pero eso lo hablaremos mejor ahora con Estela. No va a ser que me empecéis a llamar cuando yo me estoy intentando comunicar con una colaboradora como es Estela. Aparte de eso, no todo se va a basar en que ella esté aquí comentándonos lo que la gente dice y todo eso y haciendo su sección, sino que después hablaremos con Jacobo para que nos comente la noticia chorra suya de la semana, si coge el teléfono, obviamente, ya estamos suponiendo bastante también, y comentaremos más noticias chorras entre Estela y yo, de las que nos gustan a nosotros. Habrá la frase célebre, como no, y al final del programa pues quizá aparece Marco para hacernos su crítica del programa de hoy. Pero bueno, todo esto es decir por decir, porque luego en Sueños Orgiásticos puede pasar, vamos, cualquier cosa y al final no pasa nada. No pasa nada de lo que se ha dicho. Vete a saber tú. A lo mejor sí, ¿eh? Pero yo lo dejo ahí. Ahora ponemos una canción para ir creando ambiente y nos ponemos ya a lo que sería en acción, ¿vale? El preludio, el prólogo este ya, pues lo acabamos. Y ahora ponemos un tema, Lala Song Remix, ¿vale? El tema Lala Song de Bob Sinclair, pues un remix que hicieron y vamos a poner aquí. Vamos, al fin y al cabo esto tampoco es un programa musical, así que no hace falta comentar mucho. Solo el remix tiene un nombre, es Tocadisco. Suena aquí, Lala Song, Tocadisco Remix de Bob Sinclair. Y eso. Oh yeah, it's a Master G, y'all. Sugar Hill Gang. We going back old school style on ya. All my party people, all my brothers, all my sisters, worldwide fans. Yeah, let's do it. Come on, come on. When the DJ spun all night, party party's fun, the MCs come to rock and bless the mic. Oh yeah! No need to worry, no need to hurry, them booze are just for you. Come on! People popping and locking, breaking and rocking, everybody knows there ain't no stopping. Come on y'all, get on the floor, we're gonna take you back, make it big for more. Ain't no party like an old school party, cause an old school party don't stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air, everybody say, oh yeah! The Master G Show. Once upon a time, not long ago, when there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercials, Russell Simmons was just starting to grow. In them days when you took up the art, you did a second for the money and first for the heart. Back then you had to be a true believer, and we all hung at the disco fever. DJ Flash in Hollywood made it happen in streets of Manhattan, Brooklyn, Queens, and Long Island Sound. And people came for miles around to see us down. The song's dedicated to the fact that you got to recognize pioneers around. So come on. Oh, rock that body, move that body, move that body, come on. It's on and on and on and on. I like that. Come on, head dog, let me see you get down. Bueno, este era el tema. Perdón, Lada son. Toca disco remix. Sí, nada. Había aquí un perro con el que me estaba peleando. Es que dejan pasar a las mascotas. Este era el primer tema musical de la noche. Y una vez ya puestos, pues. Como no vamos a hablar mucho de él, porque ni hay tiempo ni es el momento, vamos a dar paso a nuestra colaboradora, sí, aquí lo tengo en el guión, sí, entra en escena Estela, vale, pues, me ha actuado mal, vale, pues entra en escena Estela, ¿eh? Yo que siempre sigo el guión y no hago muchas cosas improvisadamente, pues vamos a seguir el guión y vamos a dar las buenas noches a Estela. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo afrontamos esta nueva aventura en la cual hablarás prácticamente 5 minutos más que antes? Porque tampoco el programa es muy largo. Pues fíjate, son 5 minutos, pero estoy de los nervios, que conste. Sí, es que la presión, ya sabes es que... Es novedad y eso puede conmigo. A la mínima te vas a la calle. Eso ya. Es una presión grande. Muchísimo. ¿Sabes lo único malo de utilizar ahora un netbook en vez de un portátil? Es que la pantalla es muy pequeña y a la distancia que lo tengo yo, veo muy poco. Y eso que llevo las gafas, quiero decir, es un problema, Ya verás tú. A lo mejor es cosa de la vista en vez del tamaño de la pantalla. Que la pantalla es de media pulgada. Ay, es que hacen las pantallas tan pequeñas, luego la gente se daña y tiene que utilizar gafas. Si esto todo está inventado, esto es de la industria óptica, seguro, que lo hacen para que la gente luego se tenga que graduar la vista otra vez y le suba. Bueno, no te resistas, sí. Y cómprate un portátil ya. Ya, y más grande que este, porque es sí. Muy bonito, está muy bien, pero es muy pequeño este. El otro es demasiado grande y este es muy pequeño, es que no hay tamaño medio aquí. Seguro que lo hay, tienes que buscarlo. Sí, lo hay, pero la gente lo que pasa es que tiene mal gusto. A ver, me lo dejan y yo lo agradezco. Pero ¿el dueño te está escuchando? Puede, no lo sé. Buenas noches, Adri, ¿qué tal? Eso y la temperatura del plató son los dos grandes inconvenientes de esta noche. Bueno, lo de la temperatura del plató, Mario, es un problema ya estructural, ¿eh? Esto ya empieza a ser preocupante. Yo ya, es que parece que vengo a hacer striptease porque cada vez me quito más capas. Pero bueno, es igual. Que estábamos comentando antes que vas a hacer frente, Estela, a la nueva aventura del programa, el nuevo formato, en el cual pues tú ahora te quedarás ya para lo que viene siendo hasta el final del programa y nos irás informando de lo que la gente va comentando y todo eso, siempre y cuando no sea demasiado ofensivo, por favor, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, recordar las vías de comunicación, ¿las quieres decir tú, que para eso eres la encargada de esto y haces algo? Porque si no, ¿para qué te doy responsabilidad? Pues, a ver... De buen rollo, ¿eh? Sí. Recordar el correo electrónico, que es Estela, sin la E, sí. @orgiasticos.com. Es que estamos en crisis, hay que ahorrar letras. Por supuesto, además mola más. Sí, es una cosa. Luego tenemos el Twitter de Orgiásticos. Twitter.com/orgiásticos. Exacto. Por si no te acordabas, porque te he visto. Gracias. Bonito, y bueno, además de la página del blog. ¿Qué dices? Uy. Ya estás empezando a delirar. Orgiásticos.com. Y aparte tenéis el número de teléfono de participación para el que quiera llamar y reírse un poco del panorama. Pero también tener en cuenta que hay preescucha. O sea, que si venís a decir cualquier paridad, pues a lo mejor no entráis. Fíjate que me acaban de preguntar si había teléfono. Pues sí. 93-572-6003. Pero... es un problema el teléfono. Porque al estar yo solo aquí, ¿sabes? Es un poco problema cuando no está... Porque solo cogería el teléfono si está sonando una canción. Porque si no, pues como que me atosiga, ¿sabes? Pues sí, un poquito. Es lo que tiene. Porque, nos claro, falta coordinar. Porque como esto es un programa de autor, lo hago yo solo, ¿eh? Pues que es como las canciones de autor y todo eso, los cantautores, que son gente triste, pero nosotros no. Somos gente perdedora, pero no triste. Entonces es un poco raro. Bueno, el caso es que tenéis ahí Estela, sin E, @orgiasticos.com, el 935726003 de teléfono, el twitter.com/orgiasticos, el grupo del Facebook Sueños Orgiásticos. Bueno, eso no lo está mirando Estela. O sea que tampoco. Básicamente tenéis el Twitter y el correo. Y el correo electrónico. Y los que estén en el Messenger de Estela, eso ya ahí vete a saber tú cuántos degenerados puede haber. Oye, degenerados no, juez. Bueno, pero para llamar la atención de la audiencia y tal, porque dirán, sí, vamos a lanzar comentarios, pero esto no es punto pelota, que aquí la gente no lanza comentarios por lanzar y se gastan 2 euros para nada. ¿Para qué? ¿Para hablar de lo que dice Tomás Roncero? No, no. Vamos a lanzar también alguna pregunta, porque así pues animas un poco, se anima un poco el cotarro, ¿no? Y la gente pues se anima un poquito y a lo mejor participan, que también recibiremos amenazas, también. Pero Nos están amenazando, yo no digo nada. Bueno, ya te lo digo. ¿Qué pasa con los degenerados, la verdad? ¿Qué pasa con los degenerados? Están poniendo quejas, que no son degenerados. Es que te has pasado, ¿eh? Que no me he pasado. He dicho que vete a saber tú cuántos degenerados habrá. La gente si se da por aludida, no sé, ¿eh? Si es como si hablara de zoofílicos y alguno se pone irritable. Yo no digo nada. Bueno, que me dejen hacer el programa, ¿eh? Que al fin y al cabo aquí tendrán voz cuando lo diga yo. Sin ofender, ¿eh? De buen rollo. Que a lo mejor os doy un chupachup al que participe, al primero. A ver, ya veremos, según lo veamos. La pregunta que queríamos lanzar, ¿vale? Que ya se va a convertir casi en sección, es, ya que hay gente así también un poquillo cachonda por ahí, ¿sabes? En el buen sentido de la palabra, o a lo mejor no, en el malo, que también hay degenerados, lo sabemos. El programa que nosotros presentamos, bueno, presento yo y estás tú ahí, Sueños Orgiásticos, pues cuando yo lo empecé a hacer hace 3 años, pues la gente le llamaba la atención el nombre, ¿no? Y entonces, hace poco pensé, ¿por qué no preguntarle a la audiencia? A ver hasta qué sarta, a qué carta de tonterías dicen. Preguntarle por el origen del nombre Sueños Orgiásticos. Es decir, ¿por qué creen que yo le puse este nombre a este programa que presentábamos los miércoles por la noche? Entonces, básicamente, pues decís lo que se os ocurra, lo que queráis, o si queréis tener afán de protagonismo, la tontería más gorda, vete a saber tú. Sobre todo ingenio. Sí, ingenio o a lo mejor incluso acertáis. O sea, la pregunta, la sección, la tontería que vamos a mantener aquí es sobre el origen de Sueños Orgiásticos, el nombre. ¿Por qué este programa de radio que se presenta los miércoles por la noche a las 10 de la noche y es un programa de humor, por así llamarlo, se llama Sueños Orgiásticos? ¿Por qué? Esa es la cosa. Me queda. Ahora esperar los correos. Tú, no sé si con 3 gigas y medio tendrás bastante, pero bueno, yo creo que más de 12.000 correos no creo que recibas hoy. Estela, no, para eso, estela@orgiasticos.com y twitter.com/orgiasticos, básicamente, y su Messenger. Y el número de teléfono 935726003. Pero eso quiero ya. Quiero más despacio para que lo cojan, porque creo que vas muy deprisa. Es que no sé si me interesa que llamen. Ah, bueno, entonces, vale, sigue diciéndolo rápido. 935726003. Luego, cuando estemos poniendo una canción, llamáis. Aunque no. Mejor no llaméis, ya otro día. Bueno. Sí, mejor otro día. Bueno, con todo esto, va. Un segundo. Es que mira, portátil. Ya te comentan, dice que yo no soy un degenerado, pero no le he puesto la palabra a mi programa de radio, la palabra orgía. ¿Qué? ¿Qué? Pero si él no tiene programa de radio. Creo que lo dices por ti. ¿Pero qué pasa? Que es que no he entendido lo que has dicho. Que, o sea, que el correo que lo ha escrito, sí, un tal Alejandro, sí, dice, sí, fíjate, sí, dice, yo no soy un degenerado, pero no le he puesto, no, yo seré un degenerado, pero no le he puesto a mi programa de radio la palabra orgía. Ah, esa es buena. pero la próxima vez, Estela, empieza mejor, porque si no te vas a ir a la calle prontito. De Gracias. Buen rollo, ¿eh? Sí, va, que te ayudo. Sí, no, porque es que con, no, has hecho parecer que el chaval era tonto, pero es que no lo leías bien. No. Ha sido culpa mía. Buen comentario. Sí, muy, muy astuto. Bueno, a ver si siguen. ¿Qué ha sido? ¿Por correo, por Messenger? Correo. Ah, hostia, la gente se esfuerza incluso. ¿Has porque visto? Correo es como más para gente que se esfuerza, ¿no? Es menos perezoso. Curioso. Bueno, con todo esto vamos a... Vamos a hablar del tema de esta noche, el debate, porque vamos a parecer que también somos algo serios después de esta presentación así un poquito complicada, porque es la primera vez que estamos en este formato de programa. Y vamos a hablar de los acontecimientos que han acaecido, acontecimientos importantes durante los últimos días, 10 días aproximadamente. No sé si ves mucho las noticias tú, Estela, o no tienes tiempo, o no te interesa, o es algo demasiado adulto para ti, o demasiado Gracias. Aburrido. Gracias, lo veo lo suficiente. Lo ves lo suficiente, vale. Entonces supongo que te habrás enterado de que las revueltas que empezaron en Túnez, bueno, y ahora se están extendiendo por Egipto, que se han copiado, les han quitado el protagonismo, los tunecinos empezaron a revoltarse y ahora son los egipcios los que la están liando, contra su gobierno, porque se han dado cuenta después de 30 y tantos años de que están en una dictadura y que no les gusta tanto como parecía. No sé si te has enterado. He oído algo. ¿Has oído algo? No sé. No tanto como tú, pero sí, algo. Bueno, tampoco lo he resumido así, un poco. Es eso, era básicamente para recomendar a la gente, pues que tal y como están las cosas, como destino turístico, Egipto, ahora puede que sea esté en el momento más interesante de su historia, básicamente porque están destruyendo cosas. Quiero decir, si no vais ahora, a lo mejor... os quedáis sin momias, porque no sé si te enteraste que el otro día pues asaltaron el Museo del Cairo y destruyeron algunos monumentos, entre ellos algunas de los artificios que se encontraron en la pirámide de Gizeh, y, uh-huh. Y eso fue un poco violento. No te habías enterado, ¿no? No había escuchado, pero... ¿De qué hablaríamos? No sé, si quieres hablamos de otra cosa, porque es que me estás... No, este me parece muy interesante. Además, creo que habrá gente que aproveche y diga, pues me voy a Egipto a verlo, antes de que no quede nada. Sí, básicamente, es un buen momento. La gente dice que no es recomendable viajar ahora, pero digo, ¿y si la lían y lo destruyen todo? Pues mejor ir ahora. Y Túnez, pues, Túnez no sé si ir o no, porque ya como que se les ha pasado un poco. Porque como les ha quitado el protagonismo los otros, pues... Bueno, pero es igual, que no ha funcionado. Hay que estar más informada, Estela, hay que estar más informada, así no se puede. Pero bueno, como no tenemos tiempo... No, como no tenemos tiempo, vamos a ir pasando ya a lo que es la primera noticia chorra del día, ¿eh? Guay. No, que será para el Jacobo. ¿Te lía? Sí, ahora me voy a quedar con la de Micromanía esta. A ver, tengo... De las dos que te he pasado, ¿cuál te gusta más? Me ha chocado mucho la del piloto. ¿La del piloto? Sí, sí. La de la catapulta es como más tonta. Sí. Vale. Vale. Un, dos, olé. ¿El disc jockey? Estoy creando tensión, ¿eh? ¿Con esa canción? Sí, una cosa. Oye, está tan golosa, un respeto. Condenado un piloto que no recordaba a dónde volaba por estar ebrio. ¿El disc jockey? Chupaita. Joder, siempre la clavo. Un piloto de la compañía Delta Airlines ha sido condenado a 6 meses de cárcel por encontrarse en estado de ebriedad antes de un vuelo transatlántico del que no era capaz de recordar a dónde iba. Según narra el diario The Daily Telegraph, para que veas cómo se pronuncia en inglés, por si tienes alguna duda, espérate. Me la anoto. es que ahora estamos los silbidos estos. Ya, dice, dice Mario que eso es necesario, que eso lo inventó un americano. Sí, como lo casi escuché. Todo. Sí, eso es una chorrada como una casa, ese afán de protagonismo que tenía el americano ese. El piloto George LaPerle, que el apellido parece francés, de 49 años, fue detenido por los agentes de seguridad del aeropuerto de Heathrow, Londres, por si no lo sabíais, debido al... Aquí faltan trozos de la noticia, no se imprimió bien. Vale, es igual. El piloto aseguró que había bebido solo unas cervezas el día anterior, pese a lo cual el análisis arrojó un resultado 4 veces superior a la tasa de alcohol en sangre permitido. LaPerle aseguró a los agentes que el vuelo que debía pilotar se dirigía a Nueva York, cuando en realidad el vuelo de Delta Airlines tenía como destino Detroit. Solo van ahí 1.500, 2.000 kilómetros de diferencia, tampoco va de tanto. El incidente se produjo el pasado 1 de noviembre, cuando el piloto con 20 años de experiencia, imagínate si llega a ser novato, se dirigía hacia la cabina de mando de la aeronave, un Boeing 767, con 241 pasajeros. La regulación aérea marca un límite máximo de 20 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Y la PEL arrojó en aquel momento un resultado positivo por 89 miligramos. O sea, el tío se iba para batir récords. ¿Y cómo entró en la cabina? Eso me gustaría evitar, piensa, a ver, porque dices... A ver, el vuelo... Le preguntaron al tío, porque claro, le dieron un voto de confianza, llevas 20 años trabajando aquí, lo ves así un poco borrachillo, que no de esto, pero va, le preguntas, ¿a dónde ibas? Digo, yo iba a Nueva York. No, tú ibas a Detroit. Que no, yo iba a Nueva York. Y así, pues, imagínate cómo la liaron. La fiscalía argumentó en el juicio que el estado del piloto habría resultado extremadamente peligroso y de consecuencias desastrosas. Hombre, básicamente porque en el mejor de los casos acabas allí en Nueva York y dices que yo no venía aquí. A ver, yo no venía aquí. Seguro que la mente se chocaría y eso. Sí, alguien se daría cuenta. Bueno, estando en el estado en el que estaba, no creo que se diera mucha cuenta, ¿no? Hombre, yo creo que el pasaje sí que se daría cuenta cuando viera la Estatua de la Libertad. Entonces... Ya, pero el piloto no. Hombre, si no ve la Estatua de la Libertad, ya estamos mal, ¿eh? Desde el juicio a LaPerle se puso de manifiesto que el piloto, que también había trabajado para la compañía American Airlines, o sea, estamos restregando la mierda bien, ¿eh? Hay mucha gente responsable de que este hombre trabaje, cuenta con un largo historial de alcoholismo. O sea, que esto lo viene de ahora. El tío ya... O sea, que tenía un problema. Que ya venía preparado de hace tiempo, hombre. ¿Tú te crees que cualquier novato, cualquier mindundi de 89 miligramos por 100 mililitros de sangre? No, eso hay que estar preparado. Yo no entiendo cómo no les hacen una prueba antes o algo de eso. Claro, hay que estar o muy preparado o ser irlandés, una de dos. En la sentencia condenatoria, el juez Philip Matthew, ¿has visto? ¿Qué nivel? Se dictaminó que las consecuencias para los pasajeros del avión si LaPerle hubiera pilotado aquella jornada hubieran sido desastrosas. ¿Qué dices? Hombre, ya. Y ahora con cualquiera vuela, ¿sabes? Y luego dicen de Ryanair. Esto llega a pasar en Ryanair y hunden a la compañía, porque ya pues con sí. Todos los problemas que tienen... ¿Cuántos meses le han dado? De inhabilitación. No lo pone. No. No lo pone. Yo creo que ya está inhabilitado en general. Pues, o sea, por estado físico, porque por otra cosa. O eso, o no le han inhabilitado. Lo han considerado como una falta leve. Bueno, según está el mundo ahora, por tampoco eso, los anglosajones, me extrañaría. Los ingleses y los americanos son muy así. Bueno, esta era la noticia chorra de hoy. Un dos, olé. Bueno, ¿digo la frase célebre como está en el guión o no? Dila, a mí me parece curiosa. ¿Ah, sí? Sí. No sé. Venga, así de rapidito. Por cierto, ¿nadie dice nada? Sí. ¿Qué han dicho de nuevo? Que no se han... Contestando a tu pregunta... Sí. Dice... que me has cortado el subidón, no me pongas la canción de Justice Genesis y la cortes en lo emocionante. Ah, dice, Lo corto en la emocionante, ya es que las uso de base. Luego la ponemos un rato, va. Bueno, dice por data. Creo que el programa se te ha ocurrido mientras estabas en tu casa y en el piso de arriba tenían montada una orgía justo a las 10 de la noche. ¿Qué? Bueno, lo de la hora vale, pero no me apoyo mi teoría en la orgía. Hostia. ¿Y un tal Jorge? Está, hombre, está currada la cosa. O sea, su teoría es buena. Al final voy a tener que pensar en premiar al que desarrolle su mejor teoría, pero lo que pasa es que no sabría con qué premiarlo, porque aquí no es que tengamos mucho presupuesto, que digamos. Pero voy a responder, ¿eh? No tengo vecinos arriba. Se murió una calcinada hace tiempo, pero de buen rollo, ¿eh? Entonces esa no es la respuesta. No, la descartamos ya. O sea, que no pasa nada, ¿eh? Nadie se va a ofender, total. No vive ya nadie ahí. O sea que tampoco... Y si vivieran, tampoco creo que escucharan el programa. Pero es buena esa. Esa me la apunto. Gracias, bueno. Jorge, por participar. Y... ¿Otra respuesta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que hay mucho ruido ahí. A ver. Sí. Dime. ¿Mejor? Sí. Vale. Otra respuesta a tu pregunta es, debido a algún extraño sueño erótico que tuvo con algunos profesores y profesoras, grotescos o grotescas, que le dejaron el recuerdo de por vida. Y claro, ¿cómo no dedicar un programa a los sueños eróticos de la dulce adolescencia? Otro, ya estamos. La gente hoy en día, todo el mundo lee Freud y ya se flipan. Qué daño ha hecho, Freud, al mundo. Sí, sí. Bueno. Y por último. Está bien, está bien también. Eso, pues, de momento está bastante original. Bien, son curiosas. Sí, lo que pasa es que esa es original una vez, pero seguro que durante los próximos 10 programas hay 40 que envían una parecida. Bueno, vete cambiando la pregunta. Bueno. Y la última contestación a tu pregunta, dice, porque tuvo un sueño húmedo en el que se tiraba a Iñaki Gabilondo. ¡Hala! Dios, este ya es más concreto. Este va más posa por lo curioso. Tampoco es que Iñaki Gabilondo me llame mucho la atención, pero bueno, sí, puede... Lo dejamos entre los posibles. Bueno. Sí, sí. ¿Alguno más? Respecto a la noticia que acabas de comentar, dice, no crucifiquéis al pobre piloto. Las cervezas estarían calientes y le subiría más. Claro, le subieron el día de ayer y estaba con una cuba al día siguiente. Bastantes cervezas se tuvo que tomar para eso. Él dijo cuatro. Pero aunque te tomes 35, al cabo de 12 horas tú no estás borracho. Como mucho estás resacoso, pero bueno, como mucho no. Como mucho estás muerto. Y como mínimo está el acoso. O sea, sí, sí, porque esto es un poco así... Va así, ¿eh? Curioso, curioso. Bueno, y nos mandan un saludo desde Lanzarote. Un saludo desde Lanzarote. Sí. Ah, hostia, este programa va bien, ¿eh? Ya porque cuando la gente empieza a enviar saludos sin pedir nada y sin responder a nada, eso ya es buen síntoma. Sí, sí, está bien. Un saludo, pues, un saludo. ¿De quién? Y de José. Vale, José. Y me mandan a mí un beso, así que un beso a José. ¿Que te mandan a ti un beso? Ah. Sí, y saludos a los demás oyentes. ¿Pero lo conoces de algo? No. Ah, porque seguro que no les has pagado, ¿no? Para que respondan. No pago a nadie, ¿vale? Vale. Ni les has prometido nada, ni un striptease, ni nada parecido, ¿no? No. Vale. No, por saber, está bien. Bueno, pues entonces voy a ir a la frase célebre, ¿eh? De un cómico... No sé si lo conoceréis, ¿eh? Es un chaval que empezó hace poco. La verdad es que me copia bastante, se mira bastante en mí. Es un tal Andreu Buenafuente, no sé si os suena, pero hace poco que está haciendo cosas, pero bueno, no se le da mal al chaval tampoco. Entonces, digo, vamos a dedicarle una frase. Silencio, por favor. Lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono de quien lo sabe. La verdad es que en este programa está bien dicho, ¿eh? Porque el teléfono se usa bastante. Está sí. Bastante bien. El problema es saber el número. Sí, claro, pero por eso. Tener y conocer el teléfono. A esa persona. Por eso, el problema es tener el teléfono de quien lo sabe. Pero no te vale de nada. Pero no te refieres al teléfono físico, sino saber el número, claro. Ya me refiero a eso. Porque si no lo tienes, estás perdido. Pues eso es lo que dice, ¿eh? Joder. Que es un sabio, hombre. Por favor. Bueno. Ya está. Bueno, pues ya es hora de que, como estás así un poco callado, solo intervienes para decir lo que dicen otros, hoy yo creo que ya es hora de que ya ha llegado tu momento, Estela, y vamos a hacer tu sección hoy en la que creo que decías que ibas a hablar de Airsoft, ¿no? Pero primero déjame que te ponga aquí un poco de música. Sí. Bueno, hoy decías que nos ibas a hablar de Airsoft, ¿no? Una práctica que ya está bastante extendida, pero bueno, podíamos dejarla pasar. Lo mismo lo podía comentar Jordi, el que lo hacía antes en deportes, pero bueno, como originalidad, ya que no se te ocurrió nada mejor y me das un poco de lástima porque dices que siempre estás estudiando, pues la verdad no es un mal tema. Soy una persona ocupada. Sí, sí, ocupada. Todo el día ahí en el Messenger y está ocupada. Que sí. Además, el Airsoft no se conoce tanto como tú te piensas. Ah, aquí sí se habla bastante, pero bueno. Ahí sí, obviamente, pero en otros dos no. Bueno, es igual. Airsoft. Ahora hablas. ¿Qué quieres hablarnos de esta práctica muy similar al paintball, pero en el que mancha menos? Pero sí. Duele más. Sí, supongo. Depende. Bueno, algún día tendré que probarlo, pero bueno. Ah, pues vale. Como tú has dicho, aquí a hablar de algo que no has probado. Obviamente no puedo probar todo. Perfecto. Pero lo probaré algún día. Perfecto, perfecto. Eso de no puedo probarlo todo ha sonado un poco... ¿Cómo no? Bonito silbido. Sí, es que me gusta el violín este. Lo que pasa es que estoy seco porque no tengo agua aquí. Entonces por eso me suena tan mal el silbido. Si no, que llevas una botellita. Sí, es que me lo he olvidado. Si no, mi silbido sería prácticamente lo mismo que este violín. Bueno, coméntanos, ¿qué tienes que decirnos? Este juego, o considerado por otros como un deporte de simulación militar, como tú bien has dicho, que se parece al paintball, pero son diferentes. Sí. Se juega normalmente en campos, en el campo abierto, porque necesita espacio. Ya. En el dentro del Eroski como que no. Es un poco difícil, pero bueno, puedes intentarlo. Sí, hay gente que... Ya sabes que te animo a intentarlo todo. Sí, sí, anima. Tú anima a que lo que sea. Bueno, pues el origen lo tuvo en Japón. Qué raro. Qué raro que se invente en Japón, si hoy en día... Vamos. Sí, últimamente siempre hablo de algo relacionado con Japón, pero bueno. Sí, el frikismo, tal. Sí. Es igual. Sigue, sigue. Bueno, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Claro, para... Es curioso. Lo raro es que no se lo inventara Hitler para que tuviera menos bajas, ¿no? Final de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué querían? ¿Matar con balazos de aire? Pues no sé. Es curioso porque se empezó porque les retiraron todas las armas y como querían seguir teniendo armas, práctica. Coleccionando, ¿eh? Para seguir con la práctica, vamos. Sí, tenían que defenderse con algo, ¿no? En el fondo se las quitaron después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y empezaron a coger réplicas a escala 1-1 de las reales. Entonces, para coleccionistas y... Y frikis. Sí. Pero ¿qué las usaba? ¿El ejército de Japón en la Segunda Guerra Mundial? No, finalizó. Si usan eso para la guerra... Por eso digo, ahora me explico yo porque Japón acabó perdiendo también. Lo de Hiroshima no es nada con utilizar esto, ¿sabes? Bueno, sí, sigue. Pues eso, empezaron a hacerse réplicas a escala 1-1. Ya está. Se podían coleccionar, pero hasta final... Bueno, ¿eh? No, dime. Ah, sí. Creo que habéis hablado. Bueno, pero hasta finales del 70, principios del 80, no se empezó a usar como lo conocemos ahora. ¿Cómo lo conocemos ahora? Para jugar al Airsoft. Ah. como deporte o juego o como quieras. O para intentar matar a tu suegro sin que se note mucho. Le metes con 55 balazos de aire de con presión en la cabeza y acaba. Daño sí les harías, matarles no sé. Hombre, no sé. 55 balazos yo creo que... No lo pruebes, eso ya te digo que no lo intentes. No, yo creo que el Airsoft cuando llegó a España si se ha hecho tan popular es porque hay mucha gente necesita de descargar tensión. Entonces, claro, vas con tus amigos del trabajo y dices, no me apetece, pero si sabes que va tu jefe... Ahí te motiva, claro, ¿no? Acaba de negarte un ascenso, un aumento de sueldo o lo que sea, pues ya vas con más ganas, ¿no? Pero bueno, no tenemos más tiempo para hablar del Airsoft, aunque tengas un tema muy interesante. La verdad es que es bastante largo, así que nada. Sí, mejor no, porque ahora me he dado cuenta de que ya está empezando a ser tarde, ¿eh? Y vamos a llamar a nuestro queridísimo Jacobo, porque si no, pues... nos vamos a quedar sin tiempo. Antes, vamos a poner una canción que seguramente os vamos a tener que cortar porque no hay mucho tiempo, pero bueno, para que os quedéis ahí con media canción, que así descansáis un poco. Media canción es mejor que nada, las cosas como son, ¿no? Y entonces, no sé si poner, a ver, cuál es más larga. Bueno, Revolver, ¿vale? De Madonna, que es más corta. Suena aquí, Sueños Orgiásticos. Uy, un segundito, que está rebelde. ¿Qué ha pasado? No, el netbook, que está rebelde. Ay, tienes que domesticarlo. Bueno, 2 minutos de Madonna es bastante porque vamos justitos de tiempo y bueno, una canción y media no está del todo mal. ¿O no, Estela? ¿Bien? Sí. ¿Te ha parecido bien? Perfecto. Sí, el que quiera escuchar el final de la canción, pues que se la ponga en Spotify ya y eso, que al fin y al cabo esto no es un programa. Spotify ya. Sí, es lo que hay. Buenas noches, Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estamos? Noches. Debo decir que qué coño hace sonando Madonna, tío. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Todo es criticable. Bajón, ¿no? ¿Cómo que bajón? Es Revolver, es un buen tema. Bueno, es igual. Coméntanos tu noticia, que no tenemos mucho tiempo. Bueno, mi noticia, o sea, te la voy a comentar, pero de verdad, porque no estoy en mi casa y no la tengo delante. Ah, o sea, no te la... Voy a decirte que me la he leído, pero... Ah, vale, qué serio. Por cierto, ¿qué te parece? Me has pillado fuera de casa. ¿Qué te parece el nuevo formato del programa? ¿Qué? Bien. Con Estela de copresentadora, ¿qué? ¿Bien o no? Bueno, me han chorizado el puesto ahí un poco, ¿no? Sí, nada, ¿qué va? ¿Cómo vas a pensar eso, Jacob? Te lo dije. No te... Claro, ¿Qué lo dices? Mujer, ya está. ¿Qué, Que lo dices porque ahora solo te llamaremos una vez cada tres meses. Tampoco... Bueno, tampoco cobro por lo que hago. Yo antes de ahora, así que... Bueno, espérate... que no... y cobro lo mismo. Espérate que no pensemos en cobrarte, la verdad. Eso sería buena idea. Bueno, léenos el titular o, bueno, dinos qué tal estás y si no hablamos con Marcos. Y ya, bueno, está bien, está bien. Un ladrón devuelve un reloj que robó. Ah, porque sí. Se dio cuenta que era falso. Sí, sí, eso lo había visto. Es muy bueno, sí, es muy bueno. Pues si ya la has visto, ¿para qué me llamas? Ya, pero no la he comentado esa, yo. Menos mal que no hemos coincidido, ¿eh? Porque si no, ya hubiera sido bueno. No, tampoco es que esta semana las noticias estuvieran sobradas, ¿eh? Yo tengo cuatro. ¿Sí? Sí. ¿Dónde mira? Ah, la fuente. Pásame la web, pásame la web, sí. Ya te la pasaré. Bueno, buenas noches, Jacobo, ¿qué tal? Bien, vale, vale, que vaya bien. Hasta... O sea, ya está. Sí, sí, ya está. Es que... Mejor es para esto. Es que, hombre, tú piensa una cosa. Aquí no se han recortado media hora de programa y cada vez hay más cosas que hacer. O sea que vamos muy mal de tiempo. Buenas noches, encantado de hablar contigo. La semana que viene a ver si tenemos un minuto más y eso. La gente, si quiere, puede hablar en el twitter.com/orgiásticos o en el messenger de Estela o en estela@orgiásticos.com y comentar lo que le ha parecido la actuación de Jacobo de esta noche. La podéis valorar, ¿eh? En directo. Venga, buenas noches. Más que estelar, fugaz. Fugaz. Ha sido fugaz, sí. Buenas noches. Que vaya bien. Hasta luego. Qué bien la aparición de Jacobo o no, ¿cómo lo has visto? Bueno, han comentado. Ah, sí. Dice, no. A todos nos gustan más las cualidades femeninas de Estela que las de Jacobo. Ahí está la clave. Creo que salgo ganando. Ya, es que eres mujer. En eso tienes razón, Jacobo. ¿Lo ha dicho una mujer? Bueno, es igual. Las mujeres os ayudáis entre vosotras y los hombres ayudamos a las mujeres. Es por eso, porque las mujeres tienen el control del mundo. Bueno, y hacen reivindicación a la media hora que han quitado. Ah, sí, que quieren que la vuelvan, sí, a poner que queremos, o que nos recorten otra media hora. Ah, pensaba, digo, a lo mejor me iban a pedir que recortaran media hora más. Ya, hombre, sería un desafío, la verdad, hacer este programa pues en media hora. Pues media hora solo. Sí, sería menos sufrimiento, la mitad de sufrimiento. Lo que pasa es que no me veo yo capaz, la verdad, Mario, y si me vais a recortar otra media hora, mejor pues me decís, no vengas, porque no nos gusta tu programa. Sí, yo creo que es que le sabe mal, porque no le caigo del todo mal a Mario y no me quiere echar, pero tampoco me quiere tener, es una mezcla, ¿sabes?, de sentimientos ambiguos. Bueno, ¿te comentan algo más? Sí, dos cosas más. Dice, el origen del nombre del programa, una noche de calentón con la novia sin satisfacer y un subconsciente que te complace. Ah, otro con Freud, vamos. Vale, ¿y la última? Sí, ¿la última qué? Dice, un beso a Marco desde Madrid. ¿Recuerdos a quién? Un beso a Marco, de una madrileña que se muere por sus huesos. Vale. Buenas noches, Marco, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Es que tenemos muy poco tiempo. ¿Te ha gustado la noticia que hemos comentado del piloto que no recordaba dónde volaba porque estaba ebrio? Sí, es una buena manera de ir al trabajo. Así te ahorras disgustos. Sí, bien, bien. Por cierto, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás como persona? Sobreviviendo, ¿no? Sí, más como puedo. Es que te escucho mal, ¿qué pasa? ¿Me escuchas bien tú a mí? Sí. Es que ya estás en el balcón ese de tan bonito. Cuidado con la M. Bueno. Sí, ya sabes que voy de cobertura, voy mal. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el nuevo formato de programa ahora? Sabes que tenemos a Estela de copresentadora, la hemos sustituido por Jacobo. Ahora Jacobo tiene un papel secundario. ¿Qué te parece esto? ¿Lo consideras traición o está bien? No, bien, bien. Cualquier aportación nueva es buena, hombre. Sí, otorgar poder un cambio, ¿no? Mm-hmm. Está bien. Sí, veo que hay participación de la gente y así está bien, hombre. Sí, sí. Ya lo has visto, ¿no? Que están haciendo comentarios al respecto y todo eso, o sea, que bien. Y entonces, por cierto, sigues viviendo por allí, por Ripollet, ¿no era? ¿Que vivías? Sí, sí, sí, de, no me muevo de aquí yo. ¿No? Vale. Lo digo porque para seguir llamándote y eso será interesante. Sí, sí, mismo balcón. Mismo balcón, ¿no? Exacto. Y, por cierto, ¿tienes algo que opinar de la revuelta en Egipto y Túnez o no te has enterado mucho? Pues no, la verdad, estoy bastante desinformado. Sí, no sé si sabes que Egipto y Túnez son dos países que están ahí en el norte de África, relativamente cercanos, no sé. Si lo, sí, eso lo digo, sí que lo sabía. Lo digo porque como te pilla un poco lejano, ¿sabes? Quiero decir... Sí, no, no, a ver, no es que vaya a ir a visitarlo, pero conocer la zona, bueno, sí que sé dónde. Vale, vale, muy bien. ¿Y tú también eres de los que creen que hemos hecho mal poniendo Madonna de tema musical? No, no, hombre, la reina del pop, según algunos, ¿no? Por cierto, sí, sí. ¿Y qué opinas de Airsoft? Es que te estoy haciendo preguntas muy directas porque no tenemos tiempo, básicamente. La vale, semana que viene ya esto será mucho más distendido, ya podrá salir tu vena cachonda. No te preocupes. Como siempre, así me gusta. Como siempre. ¿Qué piensas del Airsoft? ¿De qué? Airsoft. ¿No sabes lo que es? No. Es una práctica que consiste, como el paintball, en disparar, simulación pero en vez de militar. Eso. En vez de con balas de pintura, pues con balas de aire. O sea, disparas aire. Ah. Sí. Sientes una pequeña presión del aire, ¿sabes? Cuando te disparan. Y... Vale, vale, pero te deja marca también y duele, ¿no? Me imagino. Duele un poco, pero no deja marca. Bueno, a menos que lo cargues mucho. A mí me han dicho que deja moratones. Bueno, digo, marca en la ropa. Si es lo importante, si mancha, quiere decir. Claro. O tú querías decir si... No, bueno, era de las dos cosas de ese día. El daño físico. O sea, que no mancha en la ropa, pero sí en la piel, ¿no? Sí, pero eso no te preocupes, eso se va. El problema es para gente como tú, que no tenéis lavadora, si os mancha la ropa, eso sí que es un problema. No, pero ya me informaré, hombre, a ver si me cojo una. ¿Un qué? Una pistola de estas que dispare bolas de aire. Sí, pero no sé si... Pero entretenido es jugar. Hombre, claro. Pero para eso se necesitan amigos, quiero decir. No, para disparar aquí desde el balcón. Ah, vale, para hacerte... Hombre, siempre podíamos irnos unos cuantos por allá a jugar. Sí, para hacerte nuevos amigos, ¿no? Disparando por el balcón. Sí, sí, sí, para hacerme unos amigos, sí, sí, de los buenos. De los buenos, de los de verdad. De los que no se olvidan. Bueno, pues muy bien, entonces te ha parecido bien, ¿no? El programa de hoy, Marco, el nuevo formato. Hey, Marco. Dime. Que te han mandado un beso desde Madrid. Ah. No sé si te has enterado. ¿Has visto? ¿Me han mandado un beso desde Madrid? Sí. Una chica. ¿Ah? Y una chica, ¿eh? No te lo pierdas, Marco, por favor. Esto ya es lo último. No te dan besos en Ripollet y ahora te los dar en Madrid, imagínate. Es lo que iba a decir, sí, sí. Eres el alma de la fiesta, Marco, ya lo sabíamos. Que era desde Madrid, los besos. ¿Qué, ¿de dónde era? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No, que tienen que llegar desde Madrid los besos, porque aquí en Ripollet no, pocos. Ah, que bueno. En Madrid somos muy salados. A lo mejor incluso podrías pensarte irte a Madrid a vivir, que a lo mejor tienes ahí futuro, Marco. Hombre, muy lejos. Creo que me queda muy lejos, la verdad. Ya sabes que yo no me muevo mucho, pero... Bueno, todo es pensarlo, ¿no? Es planteárselo, sí, sí. Sí. Bueno, pues que vaya muy bien, Marco. La semana que viene hablaremos y intentaremos darte algo más de tiempo, ¿eh? Estela, tenemos que pensar en hacer un programa más corto, porque esto no puede ser. Buenas noches, vale, Marco. Pues buenas noches. Venga, que vaya bien. Calados los micrófonos. El disjoque, chupadita. Sí, porque has visto cómo se nos han comido los minutos y eso que no hemos empezado tan tarde, ¿eh? A mí se me ha pasado volando. Sí, la verdad. Llevamos 43 minutos los dos juntos, quiero decir. Antes ya había programa, pero... No. Qué cosas. Bueno, recordar la página web www.orgiasticos.com, ¿vale? La semana que viene volvemos a Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, moncadaradio.com, el próximo miércoles a las 10. Tenéis el Twitter, estela@orgiasticos.com, para enviar correos. ¿Y te han dicho algo nuevo, Estela? No. Algo que no hayas dicho y que pueda hacer que alguien se ofenda y... Tengo una semana muy larga. Siguen recordando que debería durar más el programa, que es muy cortito. Ya, como los presentadores. No, que va. Que actualices la lista de reproducción. ¿Que actualice la lista de reproducción? Sí, que Tata Golosan es la única que hace música en este mundo. Oye, y música, por favor, entre comillas. Eso de Tata Golosa, Me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido. Por favor, aquí... Si quieres comentarios, acéptalos. Bueno, muchas gracias por los comentarios. La semana que viene, más en Sueños Orgiásticos. Ya, ¿ves? El pitido este quiere decir que nos echan. Buenas noches, gracias a todo el mundo que ha escuchado este programa. Y la semana que viene habrá más con Estela, Jacobo y Marco. Y vete a saber tú qué más. Buenas noches, Estela, y gracias. Que vaya bien. Buenas noches.